Qué gusto, amigos, amigas, el estar ya lista para compartir con ustedes una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de nuestras radios amigas y de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hoy les saludábamos a ustedes al inicio del programa con el trovero a ritmo de pasacalle junto a los corales. Esperando que ustedes disfruten a lo grande de esto, de este género musical como es el ecuatoriano y de los diferentes ritmos que les presentamos. Quiero mencionarles a ustedes que estamos a la espera ya de nuestros invitados que nos acompañarán en este escenario. Pero, ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión? Esta es de autor desconocido que la tomamos de la página de Shoshan y lleva por título una gran interrogante que dice: ¿qué es para ti la soledad? Usted ya tiene la respuesta. ¿Qué es la soledad? Soledad es el miedo a enfrentar con uno mismo, presintiendo que la cosa saldrá mal. La soledad es la respuesta a todas las preguntas existentes. La soledad busca o es buscada, es un autoconocimiento, es impuesta a través de una condena. La soledad permite adentrarse en el escenario de lo creado, ayuda a empatizarse con Dios. Soledad es el temor a morir sin dejar huella. Soledad es necesidad. Soledad es carestía. La soledad es vivir más bella de la es vivir la más bella de las experiencias y no tener con quien compartirla. Soledad es sentir la muerte acechante siendo huérfano de espíritu. Soledad es tener una meta sin nadie que acompañe el camino en ciertas etapas. Soledad es anticipación y por contra meditación. Soledad es estar rodeado de gente y sentirse miserable. Soledad es estar en lo alto de la cima y no poder volar para encontrarse con los ángeles. La soledad es el precio que pagan los genios y visionarios por su osadía. La mayoría de las personas prefieren estar mal acompañadas que solas. Soledad es tener respuestas y nadie dispuesto a escucharlas. Soledad es peregrinaje, viajar a la búsqueda de algo que ya estaba en uno mismo antes de partir. Es por encima de todo ese reconocimiento y recogimiento. Y bueno, para finalizar, la soledad siempre es relativa. No hay soledad absoluta. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, vamos entonces nosotros a darle un giro a esta soledad, ¿no? Sino que vamos a desaparecerla para tener con quién compartir, para no ser miserables, para quizá nosotros actuar con mucha visión y con mucha osadía, ¿verdad? Y siempre estar dispuesto a escuchar esas respuestas. Todo lo positivo, estimados amigos y amigas, que la soledad no exista en nosotros. Que siempre estemos acompañados y acompañadas de nosotros mismos y de las personas que nos rodean, de nuestra espiritualidad, de nuestra capacidad. ¿Qué tal? De nuestro amor, ese amor que no debe faltar en nuestro corazón. Abrazo gigante para los que están solitos, solitas y los que están acompañados. ¿Qué están esperando? Busque a esa persona para decirle cuánto le quiere, cuánto le estima. ¡Ay, qué maravilloso! Y nosotros, desde los controles, Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos, les vamos a acompañar con música. Y aquí está el coro infantil de la Casa de la Cultura, Núcleo de Carchi, para compartir con nosotros esta canción hermosa que dice Estrella de la Noche. Estrella de la noche, tú serás. Encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y nosotros ya estamos con nuestros invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acompañan un grupo de jóvenes muy talentosos de nuestro país. Les vemos acompañados ya de sus diferentes instrumentos musicales. Se trata de Luis Andrés Zambache. Él nació en Quito el 8 de noviembre de 1995. Es hijo de Luis Zambache y de Cristina Cajamarca. También le acompaña Jonathan Guanuña, quien nació en Quito el 11 de abril de 1996 y es hijo de Juan Guanuña y de Etelvina Simbaña. También Jorge Pulupa, nació en Quito el 18 de abril de 1992, es hijo de Jorge Pulupa y de Fanny Gualichico. Bienvenidos a ustedes, jóvenes. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos compartiendo con ellos esa inclinación hacia la música y sobre todo su trayectoria. Que nos cuenten esa experiencia de vida. ¿Desde cuándo están haciendo música? Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días con todas las personas aquí presentes. Bueno, pues voy a hablar más sobre lo que es nuestro grupo en sí, que formamos de 7 personas. ¿Cómo se llama tu grupo? Taquiñaupa. Taquiñaupa. Ajá, hacemos música indígena y música nuestra de aquí. ¿De dónde nace Chapi, Chaquiñaupi? Taquiñaupa. ¿Qué quiere Taquiñaupi? Música del presente, pasado y futuro. Música del presente, del pasado y del futuro. Ajá. ¿Por qué ese nombre? Sí, la verdad es que ese nombre se creó hace, tal vez sea ya más de 2 años, porque yo me integré, hace 1 año me integré al grupo. ¿Tú eres el vocalista? No, yo toco el bajo. ¿Tocas el bajo? Sí. El de aquí está el director del grupo y el guitarrista. Bueno, el director del grupo, Jorge Pulupa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos listos ya para compartir esa trayectoria de vida. Bueno, pues muy buenos días con todos los radioescuchas. Pues es algo tan... ¿Cómo le puedo explicar? Es algo que hemos venido trabajando y es algo emocionante que el grupo vaya creciendo de poco a poco. Como aquí está Luis Zambache y el Jonathan, que son integrantes de la agrupación. Entonces hemos venido teniendo un proceso en el cual ya estamos terminando de finalizar nuestro primer trabajo discográfico, gracias a la ayuda del Rafael Soria, de Los Cuatro del Altiplano. Entonces él nos está ayudando a producir el disco. Y eso, muy contentos de estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, también vamos a saludar en este escenario especial a otro de integrante del grupo, como es Jonathan. Sí, buenos días con todos. Un gusto estar aquí en esta radio. Bueno, vamos recordándoles a ustedes, amigos, amigas, que esta agrupación Taquiñaupi, presente, pasado y futuro, así la música del presente, pasado y futuro, que es lo que quiere decir este nombre, pues quieren saludar y hacer llegar ese saludo cordial y afectuoso también a los oyentes de Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Un abrazo gigante también a los oyentes. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros al 2220966, 2220966. Y también un abrazo a aquellos que comparten con nosotros a través de Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gob.es. Bueno, vamos a conocer parte de la vida de estos jóvenes y comentarnos, bueno, ¿de dónde nace esa pasión por la música? ¿Si hay herencia o simplemente son únicos en la familia haciendo música? Empiezo contigo, Juanito. Jorge. Bueno, pues, o sea, básicamente yo empecé desde la música desde muy pequeño. En la familia mía, y sí existen músicos que han venido igual trascendiendo, y aparte, o sea, soy estudiante del conservatorio y todo eso, entonces de ahí nació la pasión por la música y eso. Vi que venías junto al violín. Ah, sí, o sea, soy el violinista del grupo, soy el violinista y director, entonces el violín lo aprendí empíricamente por mis propios medios, y de ahí soy pianista clásico. ¿Qué te atrajo del violín? El sonido, más que todo, el sonido, tiene un sonido único que... Y ¿puedes establecer esa diferencia con el piano que nos dices que haces también? Una diferencia. Tú nos dices que, aparte del violín, tocas, ¿qué otro instrumento? Aparte del violín, el piano. A ver si podemos establecer una diferencia de ese sonido que tiene el piano y el violín. A ver, el violín tiene un sonido más brilloso, o sea, más armónico, más como que de paz. Y el piano es un sonido como de... ¿Cómo lo explico? De más fuerza, actitud, más fuerza, exacto, más fuerza. Bueno, y por acá nos vamos contigo, Luis. ¿De dónde nació? ¿Hay herencia familiar? Sí, bueno, pues como mi hermano estuvo igual aquí en la radio, entonces nosotros venimos de familia de músicos, de parte de mi mamá. Entonces, desde ahí empezamos a hacer un grupo entre familia. O sea, hicimos un grupo así entre familia, entre primos. Nunca se pudo lograr nada con ellos, pero siempre con mi hermano estuvimos juntos para seguir haciendo música. Entonces, desde ahí fue que yo me gustó más la música y aprendí a tocar. Y de ahí fui al grupo de ellos y ahí aprendí más cosas y ahora estoy contento de estar en el grupo de ellos. Jonathan, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus inicios? Bueno, yo empecé así casi... Yo me integré al grupo casi hace 2 años, igual por la influencia de Jorge. ¿Hay en tu familia músicos? Creo que soy el único, nadie más que hace música de mi familia. Igual nació de la iniciativa de Jobo en el hacer un grupo, y creo que desde ahí se unió Luis... Y hemos armado un buen grupo. ¿Qué instrumento tocas? Yo me dedico a la guitarra. ¿La guitarra? ¿La aprendiste al oído o estás haciendo estudios? Empíricamente al oído. Empíricamente. Sí. ¿De pronto estás aprendiendo a hacer ya lectura de partituras? No, por el momento no. Ya. Es más la guía de Jorge que nos está guiando todo en los instrumentos. ¿Te resulta fácil, complicado, cuando tienes que recibir clases de un maestro, por ejemplo, en este caso, que ha pasado por el conservatorio, o se te hace sencillo? Sí se hace difícil, porque, o sea, son mucho más cosas que ellos saben en comparación a uno que solo aprendió, o sea, solamente empíricamente. Pero de hecho nacerá la pasión en algún momento por hacerlo, por inclinarte a esa lectura. Claro, sí, ese es el objetivo también. Bueno, nosotros vamos a irnos con música, vamos a escuchar a nuestros invitados de la agrupación Taquiñaupi, música del presente, el pasado y el futuro. Bueno, ¿y qué nos van a presentar? A ver si nos comentan. ¿Tenemos algo ya que es parte del máster, mi estimado Jorge? ¿Sí? Sí, tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio del José Córdoba, allá en la Grande Liga Records en Otavalo. Grabamos un tema fandango, un tema tradicional de, en este caso sería de bautizo. Del bautizo que se da fundamentalmente en su zona. Básicamente en la zona de Otavalo. Este tema es más o menos de la zona de Quinchuquí. ¿Puedes ampliar un poquito esto de estos temas fandangos que ya en una ocasión habíamos tenido el gusto de compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Fandangos que se desarrollan y que se siguen dando en Otavalo, que es uno de los ritmos también que existen aquí en nuestro país. Ustedes acaban de escuchar que estos ritmos fundamentalmente suenan en las épocas donde se bautiza un niño. Claro, en el fandango hay tres tipos. El primer tipo es sobre el fandango del matrimonio, sobre el pedido de mano, sobre toda esa cuestión. El segundo tipo de fandango es sobre el bautizo. El bautizo, donde se bautizan a los guaguas y igual, todo el tramo en la fiesta que se baila. Y el último fandango tenemos del fandango lo que es del velorio, al igual cuando se mueren los niños. O sea, se cree que los niños desde que nacen son puros y entonces ellos no tienen necesidad de o sea, no tienen pecados. Entonces al fandango, al tocar fandango en su velorio, se cree que ellos van a ir directo al paraíso, o sea, directo a una vida plena. ¿Y en qué se diferencian estos tres? ¿Tienen marcada diferencia en cuestión de tonos? Sí, en cuestión de tonos. Por ejemplo, en caso del bautizo y del matrimonio tienen tonos altos, por ejemplo. De alegría. De alegría. En el caso de pérdida son tonos bajos, o sea, son más o menos como el yarabí, más o menos así, tonos de tristeza, así. Bueno, pero vamos a seguir abordando estas cosas. Miren, que quizá nos puede dar una luz, Jorge, al conocer toda esta tradición en estos pueblos y cómo de alguna forma se sienten, se los pone en conocimiento cuando ya hacen sus estudios en lo que es el Conservatorio de Música. Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical, este fandango, que se lo utiliza en las épocas de bautizo. Florilegio Musical Ecuatoriano. Jorge nos decía extra micrófonos que el fandango se lo escucha en Otavalo y también allá en Saraguro. Y precisamente, pues en este instante sabemos que nuestros amigos comparten este programa a través de la 92.9 Radio El Buen Pastor. Bueno, que estén disfrutando entonces de esta música que nos trae la agrupación Taquiñaupi, música de el presente, pasado y futuro. Bueno, decimos, ¿qué pasa con Jorge, que es el director de este grupo? Yo le decía, ¿tienes familiares en Otavalo? De pronto, para que haya un acercamiento a esta música. Bueno, responde, por favor, a ver si es que hay o no hay por allá. Bueno, pues de mi parte no existe familiares de descendencia ni que vivan allá. Simplemente es el hecho de que desde que cuando yo estaba pequeño pertenecía al barrio de Jacchihuayo, igual. Entonces ahí conocí jóvenes, o sea, en mi tiempo niños indígenas. Entonces a veces venían los papás y comenzaban a hablar quichua, por ejemplo, y ya te ibas familiarizando. Después de eso ya vinieron las fiestas, de lo que son las fiestas del Inti Raymi, que hasta ahora lo bailamos. O sea, le he llevado a Joana, bueno, a Lucho todavía falta que vaya, que experimente esa situación, pero de ahí he tenido. De ahí, de mi parte, o sea, tengo mi novia que es indígena, que es de allá de Otavalo. Entonces ella es la que me lleva, por ejemplo, a las fiestas, a los pedidos de mano, a las fiestas que tienen allá en Otavalo, por ejemplo. ¿Cómo te sientes adoptar esa cultura, quizá también que es de tu pareja, de tu novia, y hacerla parte de todo este desarrollo artístico-musical dentro de tu agrupación? O sea, primeramente fue difícil, porque como indígenas de Otavalo, o sea, nos tienen un poquito de resentimiento a nosotros los mestizos o michus, que nos dicen. Entonces fue un poquito difícil adaptarnos a eso. Por ejemplo, la canción que acabaron de escuchar es creación mía, pero tiene adaptaciones que no son de allá, por ejemplo, tienen tonos que no dan allá en Otavalo. Entonces, sí, o sea, es bacán experimentar esas situaciones de ritmos y todo eso. Ahora, ahí viene la faceta de lo complicado, de lo difícil. Decía, hay tonitos que no necesariamente son de esto, pero que es un aporte más que se va poniendo. Y Jorge, tú nos decías que quizá todavía en partitura no está esto, ¿no? Claro, o sea, bueno, yo todavía en partituras no le he pasado todavía. No la plasmas. No la plasmo, pero de pasarle, o sea, sí, pero no he tenido tiempo. Pero algún rato quedará esa huella, esa creación de Jorge Pulupa, que ustedes acabaron de escuchar, que es parte de esas tradiciones que existen en Otavalo. Bueno, vamos a también a dar la palabra a Luis. Luis, ¿hay alguna faceta también de creación como la de Jorge o todavía va en proceso? La verdad es que hemos tenido ensayos, hay veces que ensayamos así cada jueves, así. Entonces ahí es cuando nos reunimos y salen canciones. O sea, estamos tocando todos en una misma nota y ya salió una canción, como la canción que puso anterior. Esa canción igual estaba, solo era así, era un fandango así más o menos, y de ahí igual entraron arreglos y todo para poder... ¿Y ahí aportan todos? Todos. ¿Todo el grupo? Todo el grupo, claro. Si no, no se podría hacer nada si no aportan los demás. ¿Tú tenías alguna experiencia de haber escuchado, de haber sido parte de estos encuentros de bautizos, por ejemplo? No mucho en este tipo de música, no. Más, o sea, por mis tíos yo empecé a escuchar folclore, o sea, que era el folclore chileno, peruano, boliviano, más así, pero más en la música ecuatoriana no había. ¿Cuál es tu experiencia? De mis tíos, o sea. No, la tuya ahora de participar en esto. Ah, o sea, que es algo lindo. Pasar, al menos a presentaciones que nos llevan, o sea, sí, en diferentes partes, porque ya hemos viajado incluso a Guaranda y todo, y son cosas que... Pega. Sí. Por más que las personas digan que no, pero sí, nosotros nos sentimos bien. ¿Jonathan? Sí. Una experiencia muy bonita hacer música, ¿no? Igualmente los temas que salen, o sea, salen de la nada igual. ¿Y hacer fandangos en la guitarra, qué tal la experiencia? O sea, en la guitarra se marca más o menos, o sea, solo se hace el rasgueo, pero... Se acompaña. Es el acompañamiento. Pero igual es muy lindo. sentir cuando estamos en alguna presentación y ver que la gente empieza a bailar. Es algo que llena a todos los que estamos en el grupo. ¿Cómo te sientes tú ser parte de esta agrupación y aportar también en esa huella de la canción de autor? Muy bien yo, porque la verdad es que, o sea, en sí no componemos nosotros de la composición de él, pero meter arreglos o cualquier cosa que podamos hacer. O desarreglar también. Pero se hace lo que se puede, igual. Entonces, muy, muy linda experiencia. A ver, cuéntenme, ¿quién falta hoy en este grupo? Porque me dijeron que eran 7. Sí, pues falta el bandolinista. ¿Se llama? El bandolinista se llama Jonathan Pulup. Jonathan, sí, ¿y a quién más nos falta? El vientista, que es Vicente Pulup. Y el baterista, que es Franklin Patricio, y la persona que a veces nos acompaña, igual mi hermano, que ya le conoce. Yo quisiera escucharles a ustedes en vivo acá, que traen la guitarra, traen el violín. ¿Qué podemos hacer aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con nuestros oyentes, Jorge? Bueno, o sea, podemos tocar un San Juanito tradicional. ¿Qué tal? A ver, yo les apuesto ahora a participar pues aquí en vivo y en directo. Nos han traído los instrumentos, hay también la oportunidad de escucharles a estos jóvenes talentos. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. Si desean dar una patadita de la buena suerte a esta agrupación, hágalo por favor, no tenga miedo. Nada le cuesta, solo el teléfono. Eso le puede costar, pero nosotros tenemos oídos abiertos para todos y cada uno de ustedes. Así que no pierda esa oportunidad de apoyar al joven talento ecuatoriano, a la juventud sobre todo. Que dicen que a los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana, aquí hay una muestra. Que lo están haciendo en esos ritmos que en algunas zonas del país se los puede escuchar con mucha frecuencia. Y ahí estamos ratificando esos conocimientos que a veces solamente los compartimos a través de obras, de libros, en vivo y en directo, saber que sí lo hacen, que sí hay producción, sí hay creación. Bueno, entonces vamos a escuchar ese San Juanito que lleva por título. Bueno, nosotros le titulamos como Zona Roja. Pero de ahí el San Juanito, no sé de quién es originario, pero es muy bonito. Vamos. Los aplausos para nuestros invitados acá con música en vivo y en directo en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Luis, vamos a conocer qué hace el instrumento favorito que te encanta, que es la batería dentro de la agrupación. Bueno, yo lo que es toco el bajo. El bajo. A ver, cuéntanos esa. ¿Por qué dije batería? Bueno, el bajo el bajo, ¿qué hace dentro de la agrupación? El bajo es lo que llena, el bajo y la batería siempre deben ir, porque si es que no van, no llena, siempre hay ese vasito del bajo, porque es lo que suena lo más grave. Lo más grave en el grupo. Ajá. Bueno, acá la guitarra, ya nos dijo Jonathan que era parte del acompañamiento de la agrupación musical, pero aparte de esto habíamos escuchado, Jorge, que hay otros instrumentos que son parte. ¿Cuáles son esos? ¿Qué otros instrumentos nos faltan? A ver, tenemos lo que son los vientos andinos. Que tú trajiste un viento, ¿verdad? Ajá, aquí tenemos una quena afinada en mi menor. Tenemos esto. Una quena con afinación en mi menor. ¿Qué suena como la afinación en mi menor? ¿Podemos hacerla sonar? Sí. Pero no guardes el otro para saber qué es eso, ¿ya? A ver. Ahí tenemos una quena en mi menor. ¿Y el otro instrumento que tenías por allá también, que es de carrizo? ¿Qué instrumento es ese? Es la misma quena, pero... Ah, la misma quena. Ajá. ¿Tiene otra afinación esa o no? O sea, nosotros más utilizamos esa quena, que es más básicamente universal, la que utilizamos ya para todas las canciones. Ya, ¿qué otro instrumento más hay en la agrupación aparte de la quena? Aparte de la quena tenemos lo que son zampoñas, que igual no trajimos porque no... Bueno, ya, no. Son las zampoñas, es un poco más larga, como un rondador, pero exacto, con más mayor larga profundidad, con tubos de carrizo. Los tubos de carrizo. Okay. Y ahí... En esta quena, ¿qué es la particularidad que hay? Si le puedes comentar, ¿cuántos orificios tiene? A ver, tiene... ¿Qué es la universal que nos decías tú? Bueno, en todas las lo que son vientos andinos tienen siete orificios. Seis en la parte delantera y uno atrás. Entonces, la caracterización de este instrumento es el sonido igual. El sonido, o sea, en esta es básicamente un sonido más claro, por ejemplo, se puede decir un sonido más claro y nítido. Y ya igual va dependiendo de los tipos de carrizos que se utilice, de los tipos de materiales y de la afinación que tenga. Ya, sumábamos también a esto la zampoña, que les habíamos dicho que son de como una especie de rondador con los ¿cómo se llaman estos? Con los carrizos, ¿no? Ya, de carrizo. De carrizo un poco más grandes, más profundos, para que ese sonido también sea distinto. ¿Qué otro instrumento hay? Tenemos instrumentos de cuerdas, que son el bandolín. El bandolín también hay. Ajá, el bandolín. También utilizamos lo que es saxo metálico alto, la batería acústica, y de ahí nada más, de ahí tenemos lo que son acompañamientos nada más. ¿Por qué se toma en cuenta o por qué hicieron parte de la agrupación estos instrumentos que nos acabas de mencionar? ¿El saxo? Todos los instrumentos. Más básicamente es por hacer una fusión, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la música tradicional, vemos o veremos que se utiliza solo lo que es un bombo, una guitarra, otra guitarra o una quena. Entonces, en eso es una música más estilizada, una música más armada, se podría decirle así. La fusión de otros instrumentos musicales, ¿hace que le dé mayor sonoridad a la agrupación, crees tú? Más que la agrupación da a los ritmos mismos. A los ritmos. Ajá, entonces, por ejemplo, en un San Juanito nosotros metemos igual lo que es guitarra eléctrica. Entonces tiene el mismo, o sea, la misma esencia, pero con otro contexto. Vamos a ir escuchando nosotros más música acá de la agrupación Taquiñaupi. Música del presente, pasado y futuro. Hay una canción que lleva por título, si lo comentamos, ¿cuál? La canción es un San Juanito, igual creación de grupo y a mi... Lleva por título, ¿te acuerdas? Hari Hari. Hari Hari. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir Hari Hari? Sí, bailemos, bailemos. Bailemos, bailemos. Entonces, acompáñenme a bailar. Esperamos que ustedes disfruten de este programa y recuerden, todavía nos quedan unos cuantos minutos. 22-20-966. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, estamos ya de regreso y yo quisiera preguntar a los jóvenes si han tenido alguna anécdota que quisieran ustedes compartirla por ahí, que les haya sucedido dentro de las diferentes presentaciones que ustedes ya han tenido. O sea, bueno, la anécdota que tal vez sí la podríamos contar es cuando una vez nos llevaron a participar en Malchilgui. Malchilgui. Ajá, ¿ya? Malchilgui. Teníamos presentación allá y en la cual el gobierno parroquial nos mandó una furgoneta. En el cual, ni llegando, ¿no? ¿Qué sería? Faltaba casi una hora de camino. Una hora. Y se nos dañó la camioneta. O sea, la furgoneta se nos dañó. Y se quedaron ahí varados. Y nos quedamos parados. Haciendo música en la calle. Tratamos de arreglarle la furgoneta porque se había salido la banda de distribución de algo de... Entonces ya no pudimos arreglarle. En el cual el dueño de la furgoneta nos dio para el pasaje y nos tocó irnos en bus con todos los instrumentos cargados. Nos tocó irnos con todos los instrumentos. Pero llegaron a tiempo. O sea, de llegar ya llegamos a tiempo, pero de ahí nos botaron y tuvimos que coger otra camioneta y nos tocó irnos así atrás en la camioneta hasta llegar a Malchilgui, que ha sido lejos. Justo nos quedamos en la subidita, más o menos entrando por esa vía a Jerusalén, algo así, y ahí nos quedamos. Bueno, la responsabilidad estuvo por fuerza mayor ahí. Jorge, tú nos decías que a veces tienes un poco de recelo, ¿no? Recelo, esa fue la palabra. Porque ustedes tocan música indígena y a lo mejor también les asocian como indígenas a ustedes. Claro, es lo que te estaba contando, que o sea, sí es un poquito de recelo, por ejemplo, cuando... más nos pasó cuando fuimos a tocar en Guaranda. Fuimos a tocar en Guaranda, en el pueblo, allá en una asociación, en el pueblo de Huaranca. Entonces, ahí la mayoría de gente hablaba quichua, se comunicaba en quichua, y cuando nos presentaron como grupo de Imbabura. Entonces, ya ahí ya subiendo al escenario, o sea, ya aclaré. Y nadie podía decir allí chichi, allí punya, allí tuta. Bueno, el único que entiende es creo que soy yo y mi tío, el que toca los vientos. Ya. Pero de ahí la mayoría, no son indígenas, por ejemplo. Entonces, ya les digo, a veces nos subimos del escenario y es como que a veces nos ven los indígenas. Entonces, nos quedan viendo como que fuéramos algo raro, algo alguna mezcla rara. Entonces, o tal vez nos dicen que somos mochos porque no tenemos el pelo, tal vez nos hemos cortado o así. Pero en realidad simplemente no somos indígenas o no tenemos la costumbre de llevar el cabello largo. Bueno, yo ya tengo cabello largo. Ya lo estás adaptando. Ajá. Bueno, hay fuerza y hay poder. Bueno, los jóvenes nos decían que ellos están ya por cumplir una de sus metas. Sin duda deben haber muchísimas más, que es ya presentar al público su primer material discográfico con las creaciones, el acompañamiento de los arreglos de la agrupación y las creaciones de Jorge Pulupa. ¿Para cuándo prevén que tienen ya listo este CD? A ver, cuéntenme. Bueno, pues, o sea, ahorita estamos ya en los últimos arreglos finales de lo que son batería y todo eso. Entonces, yo estimo que en un mes y medio ya nuestro CD está a la venta ahí. Bueno, esperamos poderlo tener aquí en los estudios de la radio, Jorge. Claro, primero se va a llegar aquí. Primerito y se va a llegar acá, como siempre, escuchando. Mire, eso que ustedes acaban de escuchar son parte de los masters que ya se están procesando y que ustedes los están escuchando aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que es parte de la interculturalidad de nuestro país, este programa. ¿Qué otras cosas más creen que van a alcanzar ustedes dentro, aparte de este CD? ¿Se han planteado algo más? Sí, la verdad es que ahorita lo que queremos es viajar. Entonces, ¿a dónde? Estamos con el apoyo de Rafael Soria, que nos está apoyando bastante. Entonces, con él incluso hemos tenido conversaciones y él ya nos ha dicho que nos va a ayudar en todo eso para poder salir del país incluso. ¿Qué piensan llevar aparte de la música en estos viajes? A ver, cuenten. Qué difícil, ¿no, Jorge? Claro. ¿Qué crees que podemos llevar? O sea, aparte de nuestra música, se podría llevar... Es que sí, es un poquito difícil, pues, en esa parte, o sea, tal vez... Bueno, pero llevarán el sentimiento a través de la música, sobre todo nuestra identidad. Claro, o sea, el sentir de nuestra música andina a los residentes en otros países, si es que logramos ese objetivo en nosotros. Entonces... Póngale fe que sí va a salir. Claro. Bueno, y Jonathan, tú nos decías que parte de tu familia no habían artistas, pero ¿qué te dicen ellos ahora que te ven en esta agrupación? Que es algo muy bueno, me dicen. Pero que, o sea, que me, o sea, que todo lo, o sea, todo lo bueno tiene, conlleva algo malo también. Entonces dice que en algunas cosas no abuse, todo eso. Pero ahora se sienten bien, que a veces me van a ver en algún concierto, y se siente muy bien que me estén observando. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de Luis, de Jonathan y de Jorge, de la agrupación Taki Ñaupi, por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros les vamos a dejar con otra de las canciones. No sé si es que hay algún fandango que tenga relación con los difuntos, ¿no? En este caso con los niños. ¿Cuál es ese, Jorge? ¿Te acuerdas? Claro, tengo uno grabado que ya les vamos a hacer escuchar, que se titula Chitaita. Chitaita, ¿qué quiere decir? Padrino. Padrino. Ajá. Ya, entonces con eso vamos a despedir este programa, deseándoles a ustedes muchísimo éxito. Que viajen a todo el mundo, si es posible. Gracias. Gracias, igual. Para ustedes, nuestras canciones, igual. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arrijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)